con el subsidio agrario, un derecho de Andalucía y del mundo rural. Y lo que muestra, lo mismo que demuestra el Partido Popular, Convergencia de Unión, Ciudadanos y ahora Podemos, es un absoluto desconocimiento de Andalucía y de los trabajadores eventuales del campo, de lo que ha supuesto esto para Andalucía y especialmente para la provincia de Jaén. Afirmaciones del secretario general del Partido Socialista que obtenían su respuesta en sendas notas, una de ellas del Partido Popular, que afirma que resulta patético que el Partido Socialista de Jaén intente atribuir la aprobación de la rebaja de las penadas a la presión social. El vicesecretario de organización del Partido Popular de Jaén, Miguel Contreras, recuerda que tal y como se hizo hace dos campañas y como se dijo desde el principio, la medida se ha aprobado tras hablar con los interlocutores sociales y conocer los datos definitivos de la campaña. Pide a Francisco Reyes que salga del bucle y se busque otro argumento porque ya nadie lo cree. Asimismo, también Podemos ha emitido una nota de prensa en la que señala que Podemos no va a eliminar el PER, Podemos va a garantizar la defensa del mundo rural. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.